está siempre en la pista, bailando sexy, ma, shake that. Esto es para ti, ma, que está siempre en la pista, bailando sexy, ma, shake that. Llegamos al club, la fiesta empezó, una cubana se acercó y me abrazó. Tú sabes cómo empieza la noche en el club, apenas las 10 y estoy warming up. Adoro cuando miro chicks en la pista, dándole su pueblo lo que necesitan. Freaky dances, no chances de sentarse para que descanse. Las que tienen big boys son las que me atraen. No soy tan picky, pero esa es mi clase. Sin esto, tu sol estará en un instante. Muévelo más y please nunca pare. Cierro mis ojos y puedo observarte. Lo mejor es la que empieza a apretarme. Tu vida se acabó, es noche de baile, no es noche de amantes, es noche de amantes. Esto es para ti, ma, que está siempre en la pista, bailando sexy, ma, shake that. Esto es para ti, ma, que está siempre en la pista, bailando sexy, ma, shake that. Do my players run this mouth, hell yeah. Do my ladies run this mouth, hell yeah. Do my thugs run this mouth, hell yeah. Is the DJ bumping heads, man, hell yeah. El techo se come y se va a quemar. Ay, que apagarlo, déjalo que se queme, we don't give up. La radio lo que quieren, they just wanna perderse al estilo de 501. Can be anywhere, pisan, donde están. Baila, disfruta, es tu canción, ma. Tu pelo es con consigo, donde sea, ma. No habrá un mañana, es ahora, ma. Da lo que tengas y lo que sobrará. No te preocupes por el que bien estará. Shake that. Esto es para ti, ma, que está siempre en la pista, bailando sexy, ma, shake that. Esto es para ti, ma, que está siempre en la pista, bailando sexy, ma, shake that. Esto es para ti, ma, que está siempre en la pista, bailando sexy, ma, shake that. Esto es para ti, ma, que está siempre en la pista, bailando sexy, ma, shake that. My players run this mouth, hell yeah. Do my ladies run this mouth, hell yeah. Do my thugs run this mouth, hell yeah. Is the DJ bumping heads, man, hell yeah.